Jueves 4 de febrero. Vestíos de benignidad. Escucha Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Y luego reescríbelo con tus propias palabras. ¿De qué manera revelan estos versículos la esencia de lo que significa ser un seguidor de Cristo? Nota el uso de las palabras perfecto o perfección. Además, piensa acerca de cuán poderoso podría ser nuestro testimonio al mundo si pusiéramos en práctica estos versículos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Alexander McLaren, destacado clérigo londinense de fines del siglo XIX, escribió: "La amabilidad es la fuerza más poderosa del mundo. Toma todos los martillos a vapor que alguna vez se forjaron y pelea contra un témpano de hielo. Y excepto por la poca cantidad de calor que se desarrolla por los golpes, que derrite una porción pequeña, seguirá siendo hielo, aunque pueda estar pulverizado en vez de sólido. Pero permite que se mueva suavemente hacia el trópico, donde los rayos del sol eliminarán la frialdad mortal y se disipará en el océano cálido. La amabilidad conquista". Como adventistas, tenemos una evidencia bíblica muy sólida para respaldar nuestra posición. Si no la tuviéramos entonces, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Y eso es importante, por supuesto, pero necesitamos más que una enseñanza correcta, ¿verdad? Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, se producirían 100 conversiones a la verdad, allí donde se produce una ahora. El Ministerio de la Bondad, página 91. Cuando enseñamos las doctrinas de la Iglesia, incluimos el sábado, el estado de los muertos, el origen del pecado y otras enseñanzas distintivas. Pero somos tan cuidadosos en enfatizar la importancia de la benignidad y de los otros aspectos del fruto del Espíritu, junto con el Sermón del Monte y 1 Corintios 13. Saber que el sábado es el día de reposo, o que los muertos duermen hasta la resurrección, o que la justicia de Cristo nos cubre ahora y en el juicio final, está muy bien y es importante. Pero tener el conocimiento solamente no es lo mismo que conocer la verdad como es en Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6. Porque la verdad nos hace libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Es decir, la verdad nos cambia y nos hace más semejantes a Cristo. ¿Podría alguien preguntar si realmente tenemos la verdad? Si la verdad, Jesús, no nos tiene a nosotros.